En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 11 minutos de la mañana, en confinamiento o no, estamos de lunes, el día más duro de la semana. ¿Qué te voy a contar a ti, verdad? ¿Cómo estás, Sayago? Cuéntamelo tú. Bien, pues ¿qué te voy a contar, pirata? Que van a tener que esperar, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, al tema de los cines, porque se iba a abrir seguramente el miércoles el autocine que hay bastante conocido en la ciudad de Madrid. Sí. Para ver la película de Gris como primera vez, pero como hay que esperar un poquito porque todavía la cosa está un poco caliente, el cine debe esperar, así que el cine todavía que se quede en casa. Bueno, yo tengo ganas de ir a ver la nueva de 007. Lo sé. Se va a tú con el James Bond estás que vamos. Está loco. Sí, espérate, tranquilo. ¿Y tú qué tal, Lucía? Cuéntame, muy ¿cómo bien, va el lunes? Muy bien, además ha sido un fin de muy interesante porque este fin de semana supuestamente tendría que haber ido a Sevilla de boda y como no ha podido hacer, pues la hemos hecho por videollamada. Eso te iba a decir, por escándalo. Claro, claro, así que todos vestiditos y bien monos ahí. ¿Y qué tal los canapés? Riquísimos. La cerveza buenísima. Al gusto del consumidor, ¿no? Sí. ¿Y tú qué tal, pirata? ¿Qué tal el fin de semana? Bien. Yo, riéndome de algo que le pasó al Mariscal Romero este fin de semana. ¿Qué pasó? Bueno, pues que él tiene toda su discografía en una casa que tiene en el campo. Y sí. Entonces necesitaba discos para hacer los programas. Ah, y entonces amigo. se va por los discos. Y en un control en la carretera de La Coruña, estaban parando todo el mundo y, por supuesto, también le paran a él, ¿no? Claro. Y entonces, cuando le ven con la gorra de Rock FM y la mascarilla del pirata y su banda, le dice al Guardia Civil, os escuchamos todas las mañanas, tú eres el pirata, ¿no? Tú eres el pirata, no, yo soy el mariscal. Bueno, os escuchamos todas las mañanas y que sepáis que cuando salimos de patrulla, nuestro himno es el Hawaii to Hell. Toma ya. Mariscal es el pirata en negro, ¿sabes? Como sí. Uno tiene el pelo blanco y el otro negro. Algo parecido. Más así que, bueno, pues saludando a todos los que utilizan el Hawaii to Hell como himno para ponerse en funcionamiento. Y nada, a por el lunes, ¿no, chicos? Hombre, claro. Vamos a por él. Venga. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias. El confinamiento... Es que esto es... Porque, a ver, es verdad que el confinamiento ha hecho que muchas profesiones se reinventen. Sí. Entre ellas la de los camellos. Bueno, que profesión no se puede llamar, la verdad. Dedicación, sí, mejor dicho. Un hobby. Sí, lo digo esto porque lo de que se reinventen, porque en el Reino Unido, en Francia y también aquí en España, los camellos están disfrazando de runners, de corredores, para seguir vendiendo sus cositas. Claro. ¿Qué te parece? Cumpliendo la normativa. Claro. Pues nada, podrían hacer un equipo olímpico de relevos. En lugar de pasarse el testigo, se pasan la chusta. Claro, oye, buena idea. Y mira, y si van en bici, pueden simular que están en la Vuelta a España. Porque la gente cuando los ve les gritan, ¡vamos, perico, venga ese perico, vamos! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con el Pirata y su banda. Son las 7:41 minutos de la mañana de un lunes 11 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el Pirata y su banda. Estábamos antes hablando, Sayago, Lucía, de la muerte de Little Richard, pionero, un tipo que tuvo que enfrentarse a su familia porque hacía rock and roll, la música del diablo, por su condición sexual. Un hombre que se tuvo que en aquellos tiempos enfrentar a todos. Y una vez más yo recalo en los heroicos tiempos que han tenido que vivir la gente de este rock. Digo esto porque en un 11 de mayo de 1964, lo cual ahora desde la perspectiva del tiempo resultaría increíble, estaban de gira los Rolling Stones por Inglaterra, ¿no? Ah, y entonces estaban en Bristol y en el hotel donde se alojaban no les dejaron entrar al comedor a almorzar. Y a que no sabéis por qué no les dejaron entrar al comedor, porque no llevaban ni chaqueta ni corbata. No fastidies. Anda ya. Bueno. Absolutamente cierto. Es historia. Imagínate ahora si apareciera cualquiera de los Rolling Stones o el mismísimo Mick Jagger por el hotel, cerraban el hotel para que el niño tuviera gusto. Pero en aquellos tiempos del 64 la cosa era muy diferente. Pero bueno, afortunadamente la venganza del rock a lo largo de los años se ha ejercido y ya estas historias, al menos con los Rolling Stones, no pasan. Con otros sí. Nos sigue pasando de vez en cuando, ¿eh? De todo modo, claro, es que bueno, de todo modo es normal, es que los Rolling no van de chaqueta y corbata, pirata, son más de chupa y cubata. Pero, sí, sí, efectivamente. Bastante sí, más. Sí. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, vamos a por los chistes que nos llegaron hoy. Julián, desde Madrid, el primero que sube a la antena. Mariano, ¿tú qué harías si te tocase la primitiva? Y dice, pues mira, te daría la mitad del premio y me divorciaría. Dice, pues ala, aquí van tus 5 euros y ya puedes irte a tomar por culo. Toma, por listo. Por boca chancla. Qué grande. Robert, desde San Andreu de la Barca, en Barcelona. Ahí viene su chiste. Estaba ahí en su casa, todo preocupado y dice a la abuela, oye, abuela, ¿no habrás visto por casualidad las pastillas que había encima de mi mesita, verdad? Pues no sé, pregúntale al dinosaurio que hay en el pasillo. Claro. La abuela. Yo no he visto nada. No. Y me queda un chiste más, el que mandó Mario desde Madrid. Dos vecinos que se encuentran por la ventana y le dice uno al otro, hombre vecino, ¿qué tal? ¿Cómo llevas lo de la cuarentena? Dice, joder, macho, 2 días más en chándal y hablo en rumano. Como Yika Javi, claro. Igual. Bueno, ¿para dónde va la gorra hoy, chicos? Joder, a mí la primitiva me ha molado, ¿eh? No sí, sé a mí yo. También, a Julio desde Madrid, el primero. ¿Sí? Sí, venga, Julián. Venga, Julián, que no te toca la primitiva, pero te toca una gorra. Una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de Chechenia. ¿De Chechenia? Sí. Pues hilo de Chechenia. Más lejos, macho. Estás comprando por encima de tus posibilidades, pero tú sabrás. A veces tiramos de producto nacional y otras no. Bueno, pues eso, que a ti también te puede caer una gorra de Rock FM para que la luzcas cuando puedas y cuando quieras. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 13 minutos de la mañana, vamos de lunes, es el día más crudo y más chungo de la semana, pero aquí nos tienes, haciendo cualquier cosa para que tú entres en el lunes y en la semana con otro rollo. ¡Atención! Verás, atención. ¿Se puede seducir sin cambiarse uno de calzoncillos? A ver, es que pregunto esto porque en una revista francesa, en Le Matinal, han publicado un estudio que da unos datos curiosos sobre cómo afecta la relación de pareja el confinamiento. Ah. Y ojo con los datos, ¿eh? A ver. El 41% de los hombres confinados no se cambia de calzoncillos a diario. Vaya, en hombre. En cuanto a las mujeres, más del 35% no se depila y renuncia al sujetador. Claro, pero hay más, claro, efectivamente, porque este estudio dice que esto ha hecho que se baje el listón a la hora de buscar pareja, que cuando volvamos a la normalidad, que vamos a ser menos exigentes en cuanto al físico, O sea, todo el mundo decía, este confinamiento, baby boom, la gente se va a aburrir y se va a poner ahí a... Pues no, yo creo que va a ser todo lo contrario al final, Sí, por lo que dices, sí, ¿verdad? Fíjate, va a haber mucho palomino boom y hay que darle la vuelta a esos datos. Hay que darle la vuelta a esos datos y al calzoncillo también hay ¿también? Que darle la vuelta. También. De verdad que salgo como este. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8:23 minutos de la mañana de un lunes 11 de mayo, lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock. Te lo vamos a contar inmediatamente en la Rock Efemérides. 1972, John Lennon aparece en la televisión estadounidense en el programa de Dick Cavett afirmando que estaba bajo vigilancia del FBI. Bueno, estaba perseguido, ¿no? El caso es que el año anterior había estado también en este programa y entonces John Lennon iba como con otra pose, ¿no? Iba vestido con ropa militar que se llevaba mucho en aquella época. Vamos, yo de hecho también llevaba cosas así parecidas en aquel momento, ¿no? Y iba promocionando un disco y no sé qué, pero vuelve un año después de la fecha en la que estamos hablando y vuelve como que muy tranquilo, muy sencillo, con un jersey, sus gafas clásicas y tal. Pero eso sí, un poquito acojonado porque manifiesta claramente en el programa que el FBI le está persiguiendo por la persecución que le hacía Nixon en contra de la guerra también, el movimiento que tenía pacifista y todo esto, sí. Bueno, pero en cualquier caso se cantó el Woman is the Nigger of the World y ahí quedó la reseña de que Lennon apareció en la televisión americana. En un día como hoy de 1941, Sayago, nace Eric Burdon. The Animal, sí señor, un animal de los grandes. 79 castañas le cae caen hoy. Sí, tú dices que es grande, pero en el fondo es un tipo chiquinino que sí. Yo no sé de dónde saca una de las mejores voces del rock, sin duda, a lo largo de toda la historia. Fíjate que cumple 79 años, pero el 5 de junio iba a estar en Bilbao en el Music Legend Festival. Y sí, claro, con lo del totavirus, pues evidentemente eliminado, se anula. Claro. Bueno, en un día como hoy, de 1981, Bob Marley moría a los 36 años. Qué mala suerte tuvo, ¿eh? Sí, la historia ya se sabe. Se le había descubierto un cáncer en un pie que no le dio importancia, no sé qué. Por una herida, ¿no? Una herida sí, que tenía. Sí, por una herida jugando al fútbol le descubrieron el tomate, ¿no? Uh-huh. Y él, no sé si por sus creencias religiosas o sencillamente por actitud personal, en el caso es que no quiso tratarse hasta que ya se la vio muy, muy cruda. Fue claro. Todo un drama su final, ¿no? Viéndose tan mal, accedió tarde a recibir radioterapia, pasó por una cadena de hospitales, quiere decir que iba de hospital en hospital, y no sí. Todos los hospitales por los que pasó practicaban, digamos, medicina oficial, medicina uh-huh. convencional, y finalmente se nos fue en Miami. Muy en joven, un día con 36 como hoy, insisto, sí, exactamente, con 36 años. La primera estrella mundial proveniente del tercer mundo nos dejaba en un día como hoy en la ciudad de Miami, en un día como hoy de 1981. Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar las noticias en Reims, en Francia. En Francia, sí, en Reims. Sí, con una historia buenísima de amor y comedia, como las películas. A ver. Un chico de 33 años ha intentado robar un banco de un parque. Ah, un banco el de un parque. Sí, el banco era especial porque era en el que se había dado el primer beso con su novia hace 7 años y quería regalárselo. ¡Qué bonito! Pero le pillaron robándolo. Y no le han puesto ninguna multa. Lo que ha hecho el ayuntamiento es decirle, si quieres el banco lo compras, ¿eh? Y se lo han vendido. Ah, bueno, mira. Está bien, como las pelis. Oye, pues mira, menos mal que el primer beso no fue en el rellano de una escalera, ¿sabes? Que le veo ahí picando piedra. Menos mal. Hubiera sido bastante más complicado. Sí. Sí. Si yo hago eso, tendría que tener en casa el asiento de atrás de un coche. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 8:41 minutos de la mañana, déjame que te diga algo. La filosofía, entre otras cosas, estudia la verdad, la moral, la mente. Como alguien un día estudie la mente de Sayago, dimite. Te lo digo yo, porque esa filosofía de bolsillo que tiene, emanada de su barrio de Maloteras, en Madrid, esa manera que tiene de ver la vida, para dimitir a alguien. No te falta verdad, pirata. Así que, mira, vamos a empezar directamente diciendo que gracias al COVID-19 podremos por fin cumplir nuestro sueño de niño. Entrar en un banco a pedir dinero enmascarado. Como en el oeste, a lo Clint Eastwood. Y no te va a decir nada, no pasa nada. No eres sospechoso. Mira, y fíjate, el confinamiento va a cambiar incluso las preguntas de los concursos. Ahora una pregunta difícil en Quiero Ser Millonario sería, ¿qué día soy? A, lunes, B, jueves, C, sábado, D, domingo. Te digo yo que ni con el comodín del 50%, ¿sabes? No. Y mira, una más. Si lo de ir a los bares nos lo tomamos tan en serio como lo de ir a correr, levantamos la hostelería en 2 días. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Voy a terminar las noticias en Alemania. La pandemia ha hecho que muchas bodas se cancelaran. No se pudieran llevar a cabo. Yo, por ejemplo, tenía una este fin de semana en Sevilla y, claro, no ha podido ser. Pero en Düsseldorf han encontrado la forma de casarse. Thomas Heisel, que es alcalde de Düsseldorf, está casando a las parejas en un motocine. Un autocine. Esto es genial, claro. Tanto los novios como los invitados asisten a la boda, pero en sus coches. Y luego todas las fiestas en los coches. Joder, pero esto da para mucha coña esta boda, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Imagínate al alcalde ahí, prometes amarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, cuando suba la gasolina y cuando baje, hasta que una visita al taller os separe. Santiago, ¿te imaginas al cura diciendo, si alguien está en contra de este compromiso, que toque el claxon ahora o calle para siempre? Y a los invitados les van preguntando, ¿qué viene, de parte del conductor o del copiloto? Oye, y la novia, en vez de tirar un ramo de flores, lanza un ambientador de pino. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Desde el teléfono, concursando como siempre se concursa en el Rockmaster, Álvaro Collantes, Cádiz. Rockmaster, buenos días. Buenos días, Pirata, ¿qué tal? 100 euros que ya tienes, otros 100 que te puedes llevar hoy, así que desearte suerte y que no te traicionen los nervios, ¿vale? Venga, vamos a por ello, Álvaro. Julio Marcos de Sevilla, bienvenido al Rockmaster y a Rock FM. Creo que es. Juanjo, creo, ¿no? Juanjo Marcos. Sí, buenos días, Pirata y banda, ¿qué tal? No sé qué he dicho, perdóname, Julio, Juanjo. Julio. Bienvenido al Rockmaster. Nada de nervios, Juanjo, nada de nervios y respuestas certeras. Vamos, Sayago, vamos, recuerda reglas del juego que estamos empezando ya mismo. Pues prepárate tú, Pirata, que tienes que lanzar las preguntas sobre el mundo del rock para que Álvaro y Juanjo respondan y haremos el recuento final para saber quién es el ganador del título y de los 100 euros. Y ya sabéis que será durante 90 segundos más tensos que Antonio Machado en un recital de reggaetón. Sí. Así que, dicho todo esto, vamos a poner el tiempo y comenzamos ya. ¿En qué año murió Freddie Mercury? ¿En el 81 o en el 91? 91. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Eric Clapton, Heaven on Fire o Tears in Heaven? Tears in Heaven. Sí. ZZ Top son 4 o 3? 3. 3. ¿Dónde se formó Kiss? ¿En Estados Unidos o en Inglaterra? En Estados Unidos. Muy bien. Acaba el título de este tema de David Bowie, Space Jam o Space Oddity. Space Oddity. Muy bien. El vocalista de Def Leppard se llama Joe Elliott o Joe Strummer. Strummer. No. Turno para Juanjo. ¿En qué disco de Metallica está el tema Enter Sandman? ¿En el Black Album o en el Master of Puppets? Black Album. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de los Who? ¿Pinball Wizard o Pinball King? El primero. Sí. ¿Qué banda ha aplazado para 2021 sus conciertos en España? ¿Queen o AC/DC? Queen. Queen. ¿Qué miembro de Kiss ya no está en la banda? ¿Ace Frehley o Paul Stanley? Paul Stanley. No. Turno para Álvaro, va adelante. ¿Foo Fighters se formaron en Nueva York o en Seattle? Seattle. Sí. ¿Cuál fue el primer sencillo del disco Final Countdown publicado por Europe? ¿Final Countdown o Rock the Night? Final Countdown. Sí. Y entró en tiempo y es el séptimo acierto de Álvaro. Y Juanjo, tras cargarse a Paul Stanley, cantante de los Kiss, pues ha tenido que ceder el título y no va a poder hacerse con los 100 euros. Se lo deja Álvaro, que ya tiene 200 y segundo título de Rockmaster, Pirata. Se mantiene Álvaro como Rockmaster, bien dice Sayago, consigue 200 pavos y mañana volverá a jugar. En cualquier caso, nuestro agradecimiento a Juanjo de Sevilla por haber participado tan brillantemente en el Rockmaster. 9:13 minutos de la mañana, Sayago tiene algo que decir, ¿a que sí? Claro que sí, Pirata, hemos abierto el buzón de la rabia y ya sabéis que nos podéis mandar al WhatsApp del programa, al 647-339966, pues esa queja que tienes con la persona que vives y no te atreves a decírselo. Al vecino también se lo puedes decir, ¿eh? Y nosotros hacemos de altavoz por ti en el buzón de la rabia. En Rock FM, El Pirata y su banda. Un par de minutos y serán las 9:30 de la mañana en este lunes 11 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Lucía quiere contar algo, ¿verdad? Sí, porque menudo morro tienen algunos, ¿eh? Atención. Sí, porque debido al aumento de las videollamadas durante la pandemia, que tú, Pirata, eres todo un experto, como todos ya bien sabemos, sí. Pues ha salido un curso llamado Cómo hablar en público, especial videollamadas. No. Toma ya, ¿eh? No me lo 75 creer. Euros por 3 horas de taller. O sea, es gente que te enseña a hablar en público cuando, cuando presentas algo a otras personas, pero claro, se han tenido que reciclar y añaden el especial videollamadas. Dicen que te enseñan a manejarte bien con los dispositivos, con los móviles, las tablets, los portátiles, pero es que luego encima, claro, el curso lo hacen por videollamada. ¿Cómo lo van a hacer si no? Claro, sí, o sea, la primera va gratis. Yo de todos modos en eso estoy muy tranquilo, Lucía, porque yo he aprendido del mejor, el pirata. El pirata. Yo he aprendido. Mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Hombre, ya, vamos. El mejor. Y te dice gracias. Te voy a... En Rock FM, el pirata y su banda. 2 minutos para las 10 de la mañana en este lunes 11 de mayo. Es el momento de abrir el buzón de la rabia. Y cómo me gusta leer los mensajes de la gente que está rabiosa ahí, pero que no lo puede decir. No puede decir a la persona con la que vive o al vecino de esas cosas que ya está harto. Y nosotros hemos abierto este buzón en el WhatsApp del programa, el 647-339966. Y así lo ha hecho Conchi de Huesca, que nos ha escrito diciendo así. Tengo una vecina que es que no la soporto. Es la típica vieja amargada que se tira el día en la terraza mirando y vigilando a todo el que pasa como si fuese un francotirador. Y luego le chilla si ella cree que ha hecho algo mal. Que encima tiene una voz que parece un gato al que le han pisado un rabo. Dice, bueno, pues el otro día di un paseo por la mañana, me distraje un poquito y llegué a casa a las 10:05. 5 minutos se pasó el... Y dice, y ya me estaba gritando porque había sido impuntual. Por 5 minutos, ¿no? Sí, Conchi está harta de la vecina. No me extraña, con esa manera de vivir y actuar en la vida, no me extraña que esté harta. No son formas, también está harto, fíjate, Óscar de Leganés, que este debe ser que está incluso siendo un poco amante ahora del flautista de Jamelín, y para eso nos ha mandado un audio en este buzón de la rabia. Escucha. Hola, buenos días, al Pirata y su banda. Mira, soy Óscar de Leganés, aunque me ha pillado esto del apocalipsis aquí en Cáceres. Nada, contaros que tanto mi compañero como yo hemos tenido la suerte de que nos ha tocado un niño que le ha dado por ser músico, habrá suspendido música, pero tenemos todos los días conciertos de flauta de 4 a 8 sin tregua. A ver si por lo menos cuando acabe esto el chaval aprueba o tendremos que ir a hablar con los profesores. Nada, un saludo. Porque currárselo se lo curra. Pero 4 horas y lo que voy a hacer final de... O tendremos que hablar con los profesores. Sí. Por eso algo mal están haciendo. Sí. Bueno, pues también al buzón de la rabia nos ha escrito Pachi de Vitoria y dice: hola, quería expresar mi queja porque ya no puedo más. No sé si es fruto de estar tanto tiempo encerrados, pero antes no me fijaba en estas cosas de mi pareja. Resulta que cada noche se mete unos bocatas de aquí a Lima y hace un ruido al masticar que hasta el vecino de enfrente suba la persiana a ver qué pasa. Dice, no oigo ni la tele cuando se pone a cenar. Todas las noches igual, mastica pan, pizza, tostas, y me saca de quicio ese rumiar. Y le dice al final, Amaya, por favor, que tú antes lo comías todo bien y sin hacer ruido, por el amor de Dios. Y hasta aquí hoy las quejas en este buzón de la raya que hemos abierto y que está dando tanto juego para que la gente, pues eso, nos cuente qué es lo que quiere decir a esa persona con la que vive y que no se atreve. Así que nosotros somos tu buzón, tu altavoz, y aquí estamos para eso. En el 647-339966, WhatsApp del programa. En Rock FM, el Pirata y su banda. Bueno, pues a esta hora de la mañana, cuando quedan 10 minutos para que sean las 11, supongo a Sayago listo para contarnos esa manera que él tiene de ver la vida, que lo llama su filosofía de bolsillo. Bueno. Filo. Venga, vamos todos juntos. Solo. Vamos todos juntos. Porque mira, estoy indignado. Mucho médico experto, mucha medida política y mucha OMS, pero a nadie se le ha ocurrido consultar a Jordi Hurtado. ¿Eh? Claro, que en 1920 ya pasó la pandemia de la gripe y nadie le pregunta. Eso. Digo ya ahí con experiencia, hombre, por favor. Fíjate, esta cuarentena está sacando lo mejor de tu pareja. Mírale qué atento. Siempre se ofrece a tirar la basura, sacar al perro. Lado bueno de las cosas. Sí, señor, hay que verlo. Y fíjate, pero no podemos acabar así de bien. Porque, y pensar que estas navidades, lo que os tenía preocupados a todos era si se debía chupar la cabeza de las gambas o no. En Rock FM, el Pirata y su banda. Especulaciones del pirata a micro abierto en tiempos de confinamiento. ¿Harán Metallica durante este parón en su carrera un nuevo disco de versiones? Ya lo veremos. Bueno, ahora mismo son las 11 y 29 minutos de la mañana. Lucía, tú que estás más puesta en esto. Hoy en algunas provincias ya se pueden abrir las terrazas de los bares, ¿no? Sí, sí, sí, al 50%. Uh-huh. Pues, sí. Por ejemplo, toda la zona norte de España pueden abrir los bares, también Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, y luego ya en zonas concretas de Castilla y La Mancha, de Andalucía, de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, no en toda no, no en todas las comunidades, sí. Eso. Yo lo que me pregunto es cómo harán los bares para controlar esto, porque ya. ¿Cómo se determina el aforo de una terraza al aire libre? ¿Los camareros llevan una calculadora o algo? Sí. Los apuntan con palitos. Ahí sí, pared. No va a ser fácil. Porque tú llegas y dice, oye, que aquí hay más gente. Dicen, aquí caben en 11 y hay 12. Dice, es que el 12 es muy delgadito. Cuenta por medio. Eso puede estar bien. Pues claro, a que esté gordo, cuenta por dos. Eso pues, sí. Cuenta por dos, sí, señor. Uh-huh. Y luego otra cosa que estoy yo viendo. En las mesas, por ejemplo, de cuatro, sí. Pues solo se podrán sentar dos, ¿no? Claro. Claro. Sí. Claro, digo yo, pero con una entonces, mampara o algo, ¿no? Tendrán que poner. Las otras dos sillas para poner los pies. Ah, mira, bueno, y eso bueno. podía evolucionar en una tumbona. Reciclando. Claro, muy bien, pirata. Claro. Muy bien. Sí. ¿No? Lo que está perdiendo el gobierno con una mente pensante como la tuya. Si es que yo cuando me pongo... No, ya pare, ¿eh? A mí me preocupa mucho más, ¿sabes qué? Que eso del 50% también te lo hagan en la tapa, que te pongan la mitad, ¿sabes? Ahí no, me tienen a mí preocupado. No. Eso no, Sayago. Vale. Pues entonces por ahí vamos bien. Vale, entonces lo de la tumbona, ¿tú crees que se lo debo proponer a ella o algo, no? Sí, sí, tú proponlo y hazlo tú a tu rollo, como siempre. Sí. ¡Suerte! Vamos a ver si cuela. Dale. Bueno, en cualquier caso, lo bueno es eso, que hoy en algunas zonas de este país las terrazas de los bares ya abren. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11 y 36 minutos de la mañana. Vamos con algo importante, porque cada día aquí, Sayago Lucía, rescatamos los grandes hits, los grandes éxitos del francotirarrock en este programa. Ya sabes que al francotirarrock cada día, cada mañana te lo trae aquí O2, la compañía de fibra y móvil, que aparte de expandirse y de qué manera, no te da la zurra con llamadas comerciales. ¿Recordáis, Sayago Lucía, cuando hablaba Clavero de la vuelta del verano, después del verano, del deporte que se hacía? A ver, vamos a rescatarlo, que no tiene precio esto. Voy a irte, que llevamos un mes ya currando. Sí, señor. Más o menos. Mm. Y ya llega la época esta en la que dices, sí, yo debería ponerme a hacer algo de ejercicio físico, ¿no? Sí, ya, es la gente ya no toque se lo está. Pues sí, pues porque hay el otro día tuve la última barbacoa, yo creo ya del verano. Sí. Y me escuché a mí mismo diciendo la frase de echa más mayonesa. Ahora te entiendo. Y digo, esto no puede ser, echa más mayonesa. Hay que hacer algo. Y claro, me está buscando cosas que dicen los expertos. Los expertos dicen que no te preocupes si en septiembre no has hecho ejercicio, porque septiembre es un mes en el que hay que ponerse al día con el trabajo, la compra, el banco, los niños. Y es normal que no hayas hecho ejercicio. Digo, ¿no te parece ejercicio eso? ¿No te parece ejercicio llevar a los niños, volver a traerlos, periodo de adaptación, el otro en la guardería, vete a comprar la ropa, el material escolar? Sí. Si he pasado yo un septiembre, que lo mismo me puedo apuntar a un triatlón en octubre, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Yo tengo colegas que están para ganarlo, pero para ganarlo y hacer tiempos. O sea, hacer tiempos y la gente alucinando. ¿Pero cómo has podido hacer ese récord con dos niños debajo de los brazos? Se puede. ¿Pero cómo lo has hecho con dos niños? Porque el tercero se me ha olvidado en el colegio, ¿sabes? ¿Y qué vas a hacer para celebrarlo cuando llegues a casa? Y dices, pues los deberes, gilipollas. Claro, mi colega Matías está preparado para hacer eso, porque tiene tres giros. Yo no, yo solo tengo un bebé, entonces yo no tengo motivación para hacer deporte. Claro. ¿No? Me gustaría salir a correr, me gustaría que me gustara correr, pero no me gusta. Tampoco. Y dicen los expertos, tienes que buscar una motivación. Digo, estoy a punto de ponerme una cuerda como los dibujos animados con una salchicha así delante. Para correr. Lleva mayonesa o no lleva mayonesa. Yo, no sé, que me atraque alguien para echar una carrera acompañado, algo, que me atraque y digo, espera que me pongo el móvil en el brazo y echo a correr el rato, a ver cuántos pasos doy. No sé, algo, tío, una motivación. Dicen los expertos, piensa que si haces ejercicio por lo menos tendrás buen cuerpo. Digo, ahora, Ahora quiero yo un buen cuerpo, ¿sabes? 38 años con este cuerpo de lagartija escuálida y ahora Adonis. Me voy a convertir yo en Adonis, ¿eh? Un torso de nadador olímpico voy a buscar yo ahora. Venga, hombre. Yo a estas edades ya no tiro para Adonis, ya tiro para Adonus, si acaso, ¿sabes? Ya, ¿qué más me da? Mejor. Claro, ¿qué más? Con mayonesa. ¿Qué más me da? ¿Sabes? Si yo no quiero ponerme cachas, yo solo quiero ponerme los calcetines sin que me dé el flato. Sí. Digo, dice la gente, pero apúntate al gimnasio que conoce gente, que yo no quiero conocer gente. No. Y no quiero tener más colegas que acabamos fumando sentados en las pesas. Ay, que yo para pasármelo bien tengo que estar bebiendo ahí en el gimnasio. Al final acabamos bebiendo las bebidas verdes, este que bebe esta gente ahí. Sí. Y a mí verde solo me gusta la Mao clásica. Yo, o sea, que es que encima soy muy torpe, yo no quiero amigos en el gimnasio, soy torpe y tímido. Yo he estado en una máquina del gimnasio haciendo brazo y era de hacer pierna nada más. A ver si he estado yo 38 años sobreviviendo y ahora en el gimnasio voy a ser el tonto del grupo a estas edades, ¿sabes? Puede ser. Así que y una mancuerna, ¿sabes? Esto lo tenía ahí pensado, digo, lo voy a decir, venga. Dicen los expertos, si te da por hacer deporte, que no lo creo, pero no lo cambies todo de golpe, ¿eh? Pirata, no se te ocurra ponerte a hacer deporte y cambiar tu dieta, porque eso es malísimo para el cuerpo. Digo, ¿sí? O sea, que si has estado todo el verano haciendo parrilladas, sigue haciéndolas. Aunque salgas a correr, tú cena parrillada. Dice, la dieta ya, más adelante seguro que no te cuesta cambiarla. Digo, no te va a costar nada porque vas a estar muerto, o sea, te va a dar un infarto y te vas a quedar seco. Claro. Y yo lo pensaba y digo, pues tengo dos opciones, hacer deporte bien o morirme. Uh-huh. Y morir no mola. No. No mola, pero también te digo, tiene un puntito. ¿Sí? Tiene un puntito, que te mueras y que tu última frase sea, echa más mayonesa. Bueno. ¿A qué mola rescatar estos retazos del francotirador rock? Impresionante. ¿Sabes que cada día O2 te trae a Alex Clavero y mañana vuelve a hacerlo? El Pirata y su banda. Ahora con nuevo horario, pero las ganas de siempre. De 6 a 12 de la mañana en Rock FM.